Mari Mari, Pulamuen, Pusomo, Incheta Antonia Piña González Piñén. Mi nombre es Antonia Piña González y soy parte del equipo de la Escuela de Formación de la Radio Coywin de Compu, que hoy día sábado nos reunimos aquí para hacer un tragún bien importante por varios motivos. El primero es el último de una serie de tragún que tuvimos durante los meses que se dio la Escuela de Formación de la Radio Coywin. Aquí podemos ver a las y los estudiantes haciendo de lo suyo, grabando esto. Y también tenemos hoy día a la agrupación Rayen Cuyen, una agrupación de mujeres que lleva muchos años trabajando en el territorio y que tiene mucho por contarnos y compartirnos. También decir que esto es parte de un fondo internacional que se llama Cultural Survival y que la comunidad Coywin de Compu se adjudicó y que tiene por objetivo el fortalecimiento y la implementación de un equipo de trabajo que pueda sostener la radio comunitaria Coywin. Entonces la idea es que las personas que han sido parte de esta escuela puedan, como hoy día, empezar a elaborar sus propios contenidos radiales y con ello poder transmitir a las vecinas y a los vecinos que por diversas razones no pueden estar en el día de hoy presentes, toda la información y la experiencia y el CUSO, el trabajo territorial que se realiza aquí. Entonces le voy a dar el micrófono a la agrupación para que comencemos este chafón. Moscay, moscay, compuche, moscay, moscay, lamien, peñi, inche Blanca Nauta Opiñen. Mi nombre es Blanca Nauta. Soy presidenta de la Asociación de Mujeres Huilliche Rayen Cuyen. Después que del fallecimiento de Hilda, que ella fue la presidenta desde la fundación de la asociación, y una vez fallecida, yo quedé con el cargo porque yo ocupaba el cargo de vicepresidenta. Entonces, actualmente soy la presidenta de la Asociación de Mujeres Huilliche. Tenemos varios años organizada, nos organizamos como el 2002 por ahí. Empezamos las conversas de organizarnos como mujeres y formar esta asociación. En esos entonces, en la cabeza la mía Nilda Huenteo y las otras ñañitas que eran doña Vilma Huenteo, doña Teolinda Huenteo, y también tuvimos el apoyo de doña Alejandra Leighton, que está aquí presente, igual que ellas fueron parte de ayudarnos para cómo lo íbamos a hacer para organizarnos, con el fin de hacernos escuchar como mujeres mapuche huilliche, y hacernos escuchar en todos los sentidos, en sentido de salud, defensa de nuestros derechos como mujeres mapuche huilliche, y eso fue, y rescate de nuestra medicina ancestral mapuche. Y eso fue como en un comienzo el propósito de organizarnos. Y aquí dejo a mi otra compañera. Mari Mari Compuche, hinche Laura Huenteo Piñén. Mi nombre es Laura Huenteo, soy de la comunidad de Huequetrumao y parte de la organización de mujeres huilliche Rayen Cuyén. Soy hija de Hilda Huenteo. Soy parte de la organización desde muy pequeña, desde que tengo conocimiento, la verdad, que participo en actividades que tienen que ver con la Asociación de Mujeres, que tienen que ver con el espacio Huipingüe también, y eso. Soy de la Asociación de Mujeres, trabajo en terapias, soy terapeuta de la organización, trabajo en terapias con Ventosa, y desde los comienzos, soy mamá de 3 niños, jóvenes ya, porque ellos nacieron en la organización, así que llevamos muchísimos, muchísimos años, no sé cuántos, no lo quiero ni contar. Así que eso. Hola, bueno, decirles que yo también pertenezco a la Asociación de Mujeres Indígenas Rayén-Cuyén. Estoy participando desde hace varios años, desde el comienzo. Y bueno, hemos emprendido un camino juntas, empezando con Hilda, también como decía la señora Alejandra, un tremendo apoyo, y varias personas más, la señora Daniela, que también por ahí hizo su colaboración para que nosotras tuviéramos ese apoyo y empezáramos a caminar en esto que era también ir en protección, más que protección, en apoyo a nuestras mismas lamien, que a veces necesitaban la colaboración y que era muy difícil que ellas a veces salieran porque, bueno, esta organización hizo que las mujeres salieran, que llevaran a los niños, o sea, todas las salidas eran con niños, con sus hijos, con los sobrinos y con los hijos de las personas que nos apoyaron también, que lo dijo la señora Alejandra, la señora Daniela. Entonces todo era un ejército el que salía, pero salíamos todos juntos. Así que eso fue. Mari Compuché, mi nombre es Yesenia, soy parte igual de la organización Rayén-Cuyén. Al comienzo, hace 12 años atrás, comencé siendo partícipe a través de mi suegra Hilda Guanteo, donde ella me dejó aquí con la lamien en buenas manos, haciendo vínculo ya 5 años más o menos, ya activa como terapeuta igual, agradecida de la organización porque nos fortalece como mujeres, donde hemos, desde los inicios han sido partícipes mis hijas, Tiare ya 13 años, que ella se creció siendo parte igual de la organización, y ahora Yanquiray, que igual está en el proceso, así como muchas que están en el camino. Y eso sería. Mari Compuché, soy Inche Miriam Torres Millán Piñén, también soy parte de la organización de mujeres Huilliche Rayén-Cuyén. Llevamos juntas entre 20 y 25 años, depende del punto de vista que lo veamos o de la arista que lo miremos, autónomas desde el 2000, desde la ley indígena, desde el 2003, 2004 por ahí, entonces llevamos una buena cantidad de años ya juntas. En esta oportunidad queremos comentarles paso a paso, o a grandes pasos, la historia que hemos tenido en nuestros 25 años de existencia juntas. Efectivamente han nacido nuestros hijos, hijas, hemos crecido nosotras, estamos envejeciendo juntas, y sin dudarlo ha sido una de las experiencias más fortalecedoras que existen en nuestras vidas, o en particular en la mía. En Chiloé somos la organización más antigua de mujeres que existe, lo podemos decir con propiedad. Reunimos, como decía la Lamien, que mujeres en sus inicios de 3 comunas, ahora quedamos como en 1.5 o 2, pero todavía estamos juntas y tratamos de que se mantenga a pesar de diversas circunstancias que puedan haber sucedido dentro de los espacios territoriales, mantenernos juntas. Como inicio de la historia, le vamos a mostrar un video corto que hicimos por allá por el 2004-2005 cuando estábamos iniciando el proceso de juntarnos. ¿Ustedes tuvieron problemas? ¿O cuando cayó el tizón? ¡Oh! Y se perdieron todas las papitas. Verano que hubo mucha manzana y hubo tanta chicha. Y en todos esos recuerdos que ustedes están haciendo, en todos sus recuerdos van a sacar un personaje. Puede ser una niña, puede ser una abuelita, puede ser una mujer grande, puede ser una amiga en el colegio. Tal vez ya no está, o capaz que esté acá. Recuerden ahora algo de ella, una experiencia, algo que ustedes nunca hayan olvidado de ella. Una campesina, alguien que le enseñó a sembrar, alguien que le enseñó a... otra cosa. ¿La encontraron? Para eso tienen que respirar profundamente y concentrarse más todavía. Estas cosas, como dicen ustedes, jamás se va a perder, porque la humanidad, la gente de todo largo el mundo, vivimos en cada parte diferente a otra parte. Hoy día las organizaciones es profundamente que ya no vamos a vivir como antes, pasado que vivíamos. Bueno, yo vivo en mi casa, como ahí estaba mi casita con Quillo, pero en ningún tiempo decía, chuta, en tal parte hay una junta y nosotros nos pudiéramos juntar. Solo era la comunidad, pero en cada tiempo era por defensa de la tierra. Bueno, jamás se perdió. Sigue andando. Nosotros tuvimos hartas cosas. Tuvimos chivos, que me faltó dibujarlo. Esa es mi yunta de bueyes que tenía mi papá, que se llamaba Suspiro por Verte. Así se llamaba la yunta. ¿Cómo se llama? Suspiro por Verte. Eso se llamaba mi buey. Y ahí estaba el caballo que se llamaba Lucero. Y ahí yo estoy pisando el trigo. Y ahí están mis hermanos, siempre andaban detrás de mí. Y yo me enojaba con ellos y eso. Y por ahí salíamos peleando. Entonces ahí mi abuelita me decía que tenía que yo pisar el trigo. ¿Cómo se hacía? Para que yo lo pueda hacer y salga bien. Ya, pues ese es un río donde yo pasaba por lado, frente a la casa de mi abuelita. Esa era la siembra de mi abuelita, que es donde yo le iba a ayudar. Y ahí esos cerros por ahí, porque nosotros vivíamos en un bajo. Entonces eso eran los cerros. Era el cerro por ambos lados, entonces esos eran los cerros de donde vivíamos nosotros. Y la abuelita estaba casi llegada acá, y por ahí mismo se perdía el sol. Y eso. También me enseñó a tejer, me enseñó a hilar. Mi mamá igual me enseñaba cómo hacer los tejidos, cómo urdir las chompas. Y eso, y ahí aprendí de esas cosas. Eso fue mi enseñanza de la parte de la infancia, que aprendí gracias a mi abuela, que se llamaba Rosario, y mi mamá, que se llamaba Teresa. ¿Qué vivimos en la tierra? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nosotros podemos a defendernos de lo que viene andando, de la fuerza, bueno, dibujé mis bueyes porque con eso me gano la vida. Yo trabajo con ellos, hago leña, hacemos madera aserreada y me gano mis pesos para sobrevivir. Trabajo solamente con mi marido y Nico cuando no está de viaje. ¿Cómo se llaman los bueyes? Tengo recuerdo. El gobierno del estado, el dueño de todo, de nosotros mismos. Porque en las leyes de ellos, nosotros no valemos nada. Nosotros estamos fuera de ellos, en su mentalidad, en que nosotros somos una cosa que nosotros, si pudieran ellos, nosotros no existiríamos. Pero gracias a Dios que ellos son una ley de esta tierra, de este mundo. Pero después de eso, tenemos el Chao Ñeñechen, que él heredó el mundo, la tierra, los países, de todo lo que nosotros vemos, estamos con el poder de la papa, de la mata, el cerco, el sol, las nubes, el árbol de manzana. ¿Un árbol de manzana? En mi nombre María de Carraín. Todos los talleres fueron bastante buenos. Una, porque yo creo que es lo que hemos conversado siempre. Creo que siempre hemos estado viviendo para los demás, pero no para nosotros. Siempre las actividades han sido para los otros, no para nosotras mismas como mujeres. Y creo que han sido bastante fortalecidos porque una hemos aprendido a conocernos nosotras mismas, como nosotras como personas. También hemos conocido parte de nuestra sexualidad, de cierta manera. Que lo que nosotros tenemos derecho a eso, ya cómo lo podemos hacer mejor con nuestras parejas, Y cuando decimos que sí, cuando decimos que no, es eso, o sea, es como el derecho a respetarse también en las decisiones. Las mujeres tienen un derecho, y un derecho reconocido. Huilliche o no huilliche, pero igual tendríamos que estamos unidamente y haciendo cosas importantes para nosotros mismos. Bueno, yo pienso que los talleres que se han hecho han sido muy buenos. Hemos podido aprender hartas cosas que no sabíamos, sobre todo de nosotras mismas. Y a mí como mujer me sirvieron mucho. Por ejemplo, saber de uno, conocer de su cuerpo, saber de las enfermedades. Eran cosas que no estaban dentro de uno, porque a veces uno se preocupa más de las cosas productivas y no de esto. Este tema para mí fue muy, muy interesante. Siento que también que las mujeres de esta organización y yo hemos aprendido que también hablar de nosotras es importante. Porque muchas veces nos preocupamos solamente de temas productivos que tengan que ver con trabajo, pero nunca nos hemos preguntado si nosotros en qué momento empezamos a fallar, ya sea en la parte emocional, en la parte sexual, porque también esos fueron temas que abordamos, que fueron súper interesantes para mí conocer, saber y preguntar. Para mí los talleres fueron buenos, lo que escuché y uno lo que siente, y a la vez de lo que están conversando uno, muchas cosas no, tiene conocimiento. Y esas cosas para mí fueron buenas porque, por ejemplo, lo que fue la sexualidad, hay unos que ha ido a médico, a matronas, por ejemplo, le dicen una cosa a otra y ahí dijera, no le dan el significado cuál es. Y el último taller, no, ahí dijera, se nos despejó la mente, por lo menos yo, que las cosas que yo sufría nunca han sido dadas a conocer para uno mismo. Y recién dijera, hasta eso uno se informa que eso puede ser. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Lo siente su persona? Es que nadie le dice nada abiertamente, no se conversa. Así como una matrona que le dijera, ya tú sientes esto vas a sentir. Y no es eso, porque uno va al hospital o a la posta cuando llega el momento de atención, listo, lo atendieron y ya. Yo en este día de hoy me encuentro bien contenta y igual doy gracias por las visitas de hoy día. Y eso sería lo que iba a decir, igual me encuentro bien contenta. Ojalá que sigamos andando unidamente y sepamos llevar nuestros deberes, cómo podemos ser nuestra cultura. Estaba, que fue hecho más antes, donde trabajamos con la Ale, con Daniela, con otras también que no están aquí. Hildita estaba presente, por supuesto, doña Vilma, doña Teo, también que ya nos han se han trasladado a otro espacio y que sin duda desde ahí nos siguen acompañando. Ahí se hablaban de varios temas que tenían que ver con la salud, que tenían que ver con el rescate o con poner en valor la cultura. Y en esos años también nosotros, como decía Tere, andábamos para todos lados, todas juntas. Algunas, bueno, la Blanca, la Romy tenían niños más pequeños. La Laura era chiquitita, la Antonia, bueno, la Laura estaba en el video. Y partíamos para todos lados, todas esto nos íbamos a Pilque, a Peche, a Yaldad, en Huequetrumado nos juntábamos. E hicimos esta suerte de alianza estratégica de que nos formó en raíces bastante sólidas que estamos hasta hoy acá. Y como decíamos ahí, no es solo salud, no es solo cultura, también es territorio. Y debemos decir que ahora que uno dice a 200 años el Tratado de Tantauco, una de las grandes luchas en las cuales acompañamos a Hilda fue en la oposición al Parque Tantauco de Piñera. En ese entonces ella fue también acusada por los mismos pares, Lamien, pero nosotros ahí como organización y como Lamien estuvimos acompañando todo ese proceso que no fue fácil. Entonces el rol de la mujer en la existencia de este huilliche o de este Huapinto Huilliche territorial en algunos lados está dormido, pero no está extinto. Y cuando uno quiere elevar o levantar ese movimiento, se hace. No es un movimiento de mujeres que se mantenga paralelo al varón. Nosotros como cultura creemos que somos una cultura dual que necesita de, en esta dualidad, de tener a ambos estos sexos en el diario vivir. Entonces el hecho de existir hasta ahora es porque también nuestros compañeros han acompañado también y han sacado este mito que se dice que en los pueblos originarios, el hombre es el maltratador, el hombre es el que golpea, cuando todos sabemos perfectamente que esa cosmovisión es una cosmovisión que ya fue alterada desde la invasión que tuvimos por la conquista, así entre comillas, que se llama, de los españoles. Se avanzó, por supuesto, se derribaron una serie de mitos, se logró que nosotros siguiéramos juntas y que hiciéramos algunos avances dejáramos entre muchas cosas que se hicieron algunos registros. Tenemos un libro que se llama Nosotras las Mujeres Huilliches de Chiloé, que fue una edición limitada, pero que conservamos algunos ejemplares aún. Trabajamos en otros colaboramos en Chiloé en varios registros y sobre todo en incidencia política en los ámbitos de salud y educación. También en el área de la agricultura hemos tenido algunos alcances. La situación de la salud en Chiloé y a nivel nacional de pueblos originarios fue una lucha constante que dimos también, viajando a discutir las políticas públicas que hay. El recuperar la placenta fue también una causa que nosotros estuvimos trabajando desde que se hizo este video. Antes era uno de los temas que tuvimos en conversa. Y así hemos avanzado en diversos ámbitos. Y también decir que nuestra organización conserva y va a conservar la presencia de los saberes ancestrales a través de nuestras lahuentuchefes. Bueno, nuestras maestras de paz ya han partido, pero la religiosidad que mantienen los pueblos originarios en Chiloé también la seguimos manteniendo. Y en ese sentido me gustaría que Blanquita comentara algo del rol que ella tiene de lahuentuchefe del territorio y además en nuestra organización. Bueno, yo soy la lahuentuchefe del territorio y de la organización de la Asociación de Mujeres Huilliche Rayén Cuyén, en la cual yo conservo la medicina antigua que usaban nuestros abuelos, nuestros padres. Bajo esa instancia yo lo aprendí, porque nuestros padres siempre nos sacaban a coleccionar recoleccionar las plantas medicinales en los bosques. Cuando ellos querían hacer un preparado, en este caso le voy a poner un ejemplo, el remedio de espanto majao. Entonces mi papá no salía solo, salía acompañado de dos renuevos que le enseñaban sus conocimientos. Era una yo y la otra mi hermana más grande, en la cual nosotros nuestra familia somos 6 hermanas y todas tenemos los mismos conocimientos, porque siempre nos sacaban a acompañar a recoleccionar la medicina en los bosques y nosotros todas aprendimos de nuestros padres, obedientes como siempre, y salíamos a acompañar y ellos nos enseñaban igual los resguardos que teníamos que tomar para entrar al bosque, porque no es de llegar y irse nomás, o después de ir, traer y volver y salir. Uno tiene que llevar resguardos y para resguardarse de cualquier espíritu que ande en el bosque, que no se lo vaya a llevar a la casa, porque si llega a la casa muy cerca menos es bueno. Entonces, todo eso nos enseñaban ellos, y gracias a eso, después ya cuando ya fui, me fui a vivir aparte sola, entonces empecé a hacer uso de la web para cuidar a mis hijos cuando ya fueron naciendo, para cuidarlos y no vivir en las salas de urgencia o en los hospitales, ya que no éramos bien recibidos, menos, ni bien atendidos. Entonces, así ahí empecé a recordar todo lo que nos enseñaban nuestros papás, nuestra mamá, de los remedios que teníamos que usar para la tos, o sea, un dolor de estómago y todo eso, para la remoedura, un niño que se quebraba, de repente se caía encima un palo y después empezaba a presentar fiebre. Y todos esos remedios yo empecé a recordar que todo tenía solución en el campo. No era necesario ir al hospital. Excepto que sea una dolencia interna, ahí sí hay que recurrir al hospital. Y en eso me llevaba. Después fui recordando más lo que me enseñaba mi abuela, de plantas medicinales, para qué servían y todo eso. Entonces, hoy día me falta escribir nomás lo que tengo en mi quemón, porque igual se puede perder, porque igual uno ya pasan los años, ya se va olvidando las cosas, pero esa tarea me queda, de escribir lo que tengo en mi conocimiento en medicina. Eso. Bueno, y además nosotros, junto a Huequetrumao, en el tiempo en que queríamos una nueva constitución, apostamos por apoyar a Hilda, que Hilda en algún minuto le ofrecieron ser parte de este sueño de tener que cambiar una constitución que en nada nos favorece. Y logramos que nos unimos, hicimos mucha campaña, caminamos mucho, buscamos por muchas partes, sin lucas, pero sí con muchas ganas y con mucha fuerza de mujer. Y estuvimos pero muy cerca de lograr el objetivo. Y sin duda hoy tenemos acá presente la imagen de una imagen muy bonita que creo que en Chiloé es... Es una imagen muy representativa de cómo somos nosotras de luchadoras. Yo siempre que veo a la Hilda hoy en día en las redes sociales, su imagen, creo que es un ejemplo que nuestras nuevas generaciones de mujeres y también de varones, por supuesto, pueden seguir. La Hilda tuvo mucho apoyo, sí, lo único que nos faltó fue que otros Lamien también nos apoyaran, que nos faltó muy poco, pero a veces hay trances que no se hacen en las votaciones, pero sin duda iba a ser y ha sido siempre una tremenda representante de la fuerza de la mujer mapuche huilliche de Chiloé, y que una de las historias más hermosas que existen de historia de vida creo que es la de ella. Y me voy a permitir recordar que ella cuando inició este camino de dirigente tenía 14 años, y con esos 14 años fue parte... desde la Futa Huillimapu representar a la mujer mapuche huilliche de Chiloé, que no es una situación menor con 14 años. Que aquí 14 años, Tai, ¿cuántos años tiene? 13. Mire, un año más que Tai, Hilda andaba parlamentando ya en Osorno, porque fue elegida en comunidad, donde en esos años hay que decir que las mujeres se... tenían un lugar muy importante en la comunidad, en todos los territorios. Estaban muy visibilizadas y los loncos, de hecho hay un escrito que habla del rol de la mujer en las comunidades. Y no es hacer pan ni la comida, no es ese el rol. Habla de un rol político que tiene que ver con la defensa territorial, con el apoyo... en todas las estos situaciones de derecho que tienen que ver con los territorios. De hecho, a nosotros nos llama la atención cuando hablan de los loncos, que fueron, por supuesto, muy importantes políticamente, pero al lado de cada lonco hubo una mujer. Con el abuelo Santo estuvo la abuela Licha, con don Carlos, doña Emma, en Huequetumao, Doña María, y así también que dieron también en la lucha silenciosa, cuidando a los niños y manteniendo por mientras el territorio, la defensa, la crianza, el enseñarnos a nosotros que hay cuatro o hay pilares fundamentales que hacen que un mapuche huilliche sea una persona sabia. Y es por eso que hoy en día a veces muchos se incomodan cuando uno habla de la historia, que es necesario hacerla. La Hilda con 14 años partió a Osorno a representar a la mujer, fue a diversas reuniones, después de salir de la escuela de Huequetrumao, trabajó, luego siguió trabajando y mientras trabajaba, terminó la enseñanza media, mientras trabajaba sacó su título universitario y seguía siendo dirigente no solo de nuestra organización, sino también de su comunidad. Y creo que esas situaciones de vida hay que visibilizarlas. Y estos roles de la mujer hay que decirlos, hay que mantenerlos vivos, porque no es un tema que la defensa territorial solo es de varones, también es de mujeres. Y las mujeres hemos estado ahí paradas y avanzando y marchando y haciendo el discurso que corresponde. Entonces, cuando la mujer mapuche, huilliche, se le asignan ciertos roles, sí, es cierto, hay ciertos roles. Nos toca criar, pero a los varones también les toca criar. Entonces, estos espacios como los que se dan, donde uno puede visibilizar esto y que se pueda socializar, es una tremenda oportunidad para recorrer. Cuando Hilda se titula, Hilda viajaba, y su hija lo pueden decir, terminaba de clases del jardín infantil, el Huicumpulé, a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde partía a Osorno. Llegaba a Osorno, al día siguiente estaba todo el día en clase, y volvía de allá y llegaba a la 1 de la mañana para el domingo a su casa. Y eso no era solo en beneficio de ella como familia, sino que siempre ella decía que era, todos podíamos lograr eso y todos podíamos hacer, porque era la forma de visibilizar hacer la lucha y la permanencia de nuestros pueblos. Y así como se hablaba de que hace miles de años atrás, no miles, pero hace hartos años, los loncos caminaban a Santiago, o un lonco que vivía en Yaldá tenía que hacer unos tremendos viajes hasta Castro. En el caso más moderno ahora, también se hacen esos caminos. Y a veces uno dice, claro, yo tengo que ir a un lugar y me da flojera ir porque no tengo auto para llegar. O no me van a dar la comida, así que no pagan los pasajes, no voy. Entonces, esos movimientos son los que nosotros como organización hemos tratado de dar lucha silenciosa. Y en salud, por ejemplo, en este último tiempo hemos estado trabajando tanto con el Hospital de Quellón como el Servicio de Salud. Y en el Hospital de Quellón, la Teresa nos puede comentar con todos los viajes que han hecho a distintas reuniones para mantenerse presentes en la lucha también. Bueno, yo creo que en este caminar uno siempre busca este bien común, pero más allá, para todas. Y bueno, y es un bien común familiar. Y en ese andar uno de repente dice, bueno, tal vez no vamos, pero después cuando uno mira y dice, sí, po, sí, tenemos que estar ahí, y invitado o no invitado, uno siempre va a llegar a algún lugar. Y viendo la historia que tenemos, o sea, es bien difícil quedarse sentada en casa y después decir, chuta, debía haber estado ahí. No, nosotras, ¿qué hacemos? Nos miramos y decimos, ya vamos, vamos. Entonces, porque en salud hay, o sea, no es difícil darse cuenta que hay de repente espacios que se cierran y que, por ejemplo, las comunidades, más que comunidades, también la gente rural no tiene poder de decisión. Nosotros como comunidades o como gente del campo, uno se da cuenta, tenemos un hospital nuevo en Quillón. Nosotros no fuimos partícipes de eso, para decir nosotros queremos, porque a nosotros se hace un límite entre la ciudad y el campo. Puede ser comuna, pero siempre la ciudad decide cómo lo hace y a qué hora lo hacen. Uno hace el intento igual, nosotros también estuvimos ahí haciendo el intento, pero al final se achicó nuestra participación porque en el fondo hicieron que llegásemos a una reunión, por ejemplo, que era hoy, y no, pues lo habían hecho el día anterior y lo habían hecho en otro lugar. Entonces, pero desde ahí uno no se da por vencido. Ahora nosotros estamos tratando de ser partícipes de todo lo que es esto del Hospital Nuevo de Quillón. No tuvimos, tal vez, la participación en ver que, no sé, pues tomar decisiones de repente, que hay algunas cosas que son muy buenas para la gente del campo, pero que no así, para la ciudad es diferente, porque hay menos límites que los nuestros. Pero hoy día nosotros estamos tratando y hemos tenido una muy buena acogida, golpeando y golpeando puertas. Primero tratamos de entrar no muy, muy bien, tal vez en el minuto, yo creo que yo hice clic en el minuto cuando se enferma Hilda. Y nosotros tuvimos que ir a acompañarla, pues no la podíamos dejar sola. Estaba en el hospital y la íbamos a ver y nosotros y ella queríamos atenderla, pues nosotros muchas cosas hacemos, pues nosotros hacemos terapia entre nosotras y bueno, y atendemos en varias partes. Pero en ese andar nosotros queríamos también acompañarla a ella, poder hacerle terapia y todo eso. Y en algún minuto le teníamos que llevar la UEN. Y ese fue nuestro peor problema, porque no era llegar y de entrar al hospital con algo. Porque en el hospital hay prohibiciones. Bueno, y extrañamente el jugo en algunos casos pasa, dijo, pero hay otras cosas que en otros casos no. Así que tratamos, se habló, en algún minuto dijeron que no. Pero después nosotros seguimos andando. Miriam, nos armamos equipo, unas prepararon y fuimos. Y después, claro, al querer ingresar no sabíamos cómo. Y empezar a buscar. Y desde ahí, igual ya tratamos de entrar de alguna forma, pero desde ahí uno dice, empieza a pensar porque pasaron hartas cosas y dice, bueno, no nos podemos quedar atrás. Vamos a tener que estar porque hoy día se están haciendo protocolos para el hospital, para sobre todo para los partos interculturales que existen en Quillón. Y nosotros estamos tratando de que se difunda, de que las mujeres conozcan que sí en Quillón se puede hacer un parto intercultural, que la gente tiene ese derecho, que no es de buena onda, sino que es un derecho que tienen. Y que por el cual, como decía Miriam, Hilda vivió en esa lucha. Entonces, estamos en eso, estamos tratando de participar en los protocolos, llegando invitada o no invitada, pero vamos a tratar de estar presentes para que podamos guiar a nuestras compañeras igual, pues, además la mía. Y aparte de lo que es del hospital, bueno, hoy día nosotros tenemos un nexo con el hospital, se podría decir ya, porque nosotros ya hoy día tenemos las puertas abiertas, por decir. Nosotros podemos llegar, llegamos allá y somos bien recibidas. Y tenemos, le hemos hecho inducciones a los funcionarios del hospital. Llevamos como dos o tres, no hace mucho tuvimos el último, creo que va a ser de este año, y en eso estamos, pues no solo en acompañarnos, no en solo, siempre ir buscando un camino más allá porque es necesario, porque todas, si bien es cierto, todas tenemos responsabilidades, pero todas nos damos un tiempo para las demás, para estar y seguir en esto, porque en todo caso, yo creo que si Hilda hubiera estado, hubiera sido la principal precursora de que sí estemos ahí. Entonces, cuando uno a veces no tiene muchas ganas, tal vez ahí salen, y uno tiene que seguir nomás. Sin duda, tenemos muchas aristas de trabajo y bueno, y otra de nuestras líneas de trabajo y que se armó el 2007-2008 por ahí, fue Weipingüe, que es el que tenemos al lado de acá, que es el espacio en el cual nosotros hacemos salud. Y la Romy podría contarnos así a grandes rasgos cómo fue que hemos dado esta cantidad de años ya en los territorios. Bueno, nosotros empezamos a trabajar recuperando nuestra medicina ancestral y en eso llegamos a recuperar la ventosa, que era una medicina antigua que se usaba. En esos años había muy poquitos vasitos, pero era de muy buena, hacía muy bien, y ahora nosotros ya lo hemos recuperado con más moderna, un poco más, digamos, no tanto, y que ha hecho muy bien, ha ayudado mucho a las personas, especialmente a nosotras. Nosotras fuimos las primeras que lo usamos y nos resultó muy bien. Y a todo esto empezamos también a hacer las visitas domiciliarias porque veíamos que teníamos nuestros adultos mayores postrados, enfermos, algunos por alguna enfermedad temporal que no podían caminar. Entonces era muy, muy difícil que ellos salgan a buscar su salud a la posta, al hospital. Entonces, por eso empezamos con las visitas a domicilio. Y después de eso también empezó el hospital, también las postas. Yo creo que le gustó la idea, porque yo desde que recuerdo antes no existían las visitas a domicilio. El que podía llegaba al hospital como podía y el que no se resistía como pueda en su casa. Los que resistían pues, también. Entonces, y después no, yo me tocó ser como una de las pioneras con mi mamá de que le empecé a llevar visitas a domicilio, visitas de la medicina que hacíamos nosotros y también la de la salud del Estado. Entonces, ahí fue igual, sirvió muchísimo la visita. Yo me acuerdo que fue muy difícil al principio. A mí me tocó que varias veces de repente para ir yo a la posta y que vean el asunto de mi mamá, que ningún médico iba a la casa. Entonces yo iba, sacaba fichas, me presentaba yo allá con las dolencias que ella tenía y le explicaba que esa dolencia ella tenía para que me puedan dar a mí algún analgésico, lo que sea, le podía llevar a ella. Varias veces hice eso y después ya los médicos fueron, los otros años ya o tiempos más atrás ya fueron con que ellos iban a visita, dejaban una hora, a qué hora, y llegaban a la casa, lo iban a ver, todo como si fuera en la posta, que le tomaban todos los signos vitales, todo, y su medicamento para retirar. Entonces allá ya fue siendo más fácil. Y ahora nosotros con nuestra medicina hemos ingresado a las postas. Bueno, todo esto, como dice Teresa, ya está más sensibilizado, digamos, que el hospital, ya como dice ella, las puertas están abiertas para nosotros poder entrar, pero no sé si será, eso yo le decía a mi colega, no sé si será para todo el tiempo o será mientras que esté el director que tenemos a esta hora, que no ha entregado una buena acogida. Eso no se sabe, dijo. O tal vez no, que seamos que tengamos una entrada para siempre. Eso se va a ver en el tiempo, como toda cosa. Bueno, eso, no sé, la salud es muy amplia, pero yo hasta ahí llego. Bueno, sí, y como para ir ya cerrando y dejando el espacio, yo creo, para las preguntas, si es que las hubieran. Comentarles a grandes rasgos que esta organización, en el tema que tiene que ver con la forma de existir, la génesis o el nacimiento fue con alrededor de 50 mujeres, luego de distintas comunidades del Consejo de Caciques en ese entonces, luego fuimos quedando las menos, hubieron entre medio conflictos políticos que no viene al caso comentarlos, y fuimos reduciendo nuestra existencia. Ahora somos alrededor de 20 mujeres que estamos en un espacio en el cual si alguien se quiere ir, se va, si quiere volver, vuelve. Lo mismo en el espacio de Huipingüe, que es el espacio que trabaja con terapias. Nos hemos educado, perfeccionado, mejorado las técnicas, estudiado, y para lograr un mejor efecto. También nuestra experiencia es conocida de manera internacional. De hecho, varias dirigentes de la organización hemos salido del país en alguna oportunidad, y tenemos estrategias particulares también para decidir quién sale. No es que una sola persona salga a todos lados. Siempre creemos que el conocimiento y las oportunidades entre nosotras deben ser similares para todos los ámbitos. Entonces, cada vez que hay una oportunidad de salir, uno ve quién es la persona que no ha salido y que tenga intenciones de hacerlo, puede ir. Y cuando son actividades políticas territoriales que tienen que ver con la provincia, se hace lo mismo, se pide que vaya alguien que pueda presentar la experiencia como tal, y alguien que vaya a aprender a seguir presentando la experiencia también. ¿Para qué es esto? Porque nosotros invertimos en capital social. El capital social es una arista súper importante para nosotros como mujeres hasta la fecha, porque eso nos ha permitido seguir manteniéndonos con capacidades adentro. El perfil de nosotras como organización, somos todas dueñas de casa o agricultoras, también que van a la feria, otros van a trabajar a las empresas cuando es necesario, algunas hacemos otros trabajos, pero en general ninguna de nosotras es profesional de universidad, si se quiere decir así. No somos una organización que tenga un desarrollo académico, que no es aquel que nos dieron nuestros ancestros y los que nosotras entre nosotras aprendemos. Entonces, Rayan Cuyén ha seguido el legado de Hilda y de las ñañas que ya partieron, justamente en que todas somos hermanas y al ser hermanas debemos cuidarnos, protegernos y acompañarnos. Yo quiero decir algo, yo no quiero dejar pasar, dijo, que si bien es cierto, uno en este andar, en este caminar, igual encuentra a gente que sí comparte tal vez lo que las ideas, tal vez un poco, no sé, a lo mejor ver que sí, que hay cosas que sí que se pueden hacer, que son posibles. Yo siento personalmente que nosotros somos privilegiadas en el sentido de que siempre nos hemos encontrado con alguien en el camino que nos ha hecho seguir andando y caminando, como por decir la señora Alejandra que está aquí, la señora Daniela, don Jaime Ibacache. Siempre hay alguien que a uno lo ve y dice, sí, estas mujeres pueden tener razón, dijo en algún minuto, o sí podemos caminar juntos. Igual si uno solo no lo hace, siempre va a aparecer alguien en el camino que tal vez comparta o crea o piense de alguna forma en el caminar que nosotras llevamos. Eso. Hola, chiquilla, yo la admiro, me encantan. Pero en cuanto a la retroalimentación que ustedes tengan como grupo, porque igual tienen que tener una retroalimentación, porque cada uno debe tener su distinto carácter. ¿Cómo han trabajado eso para poder salir adelante? Porque también eso influye en la mantención de un grupo que ha durado más de 23 años. Entonces, ¿cómo han ido alimentándose fuera de los saberes que cada una, pero cómo personalmente, cómo han ido reforzando y poniéndole todo la energía que ustedes tienen? Bueno, eso viene desde los consejos que nos daban nuestras ancianas, que tenemos que sabernos escuchar, sabernos tolerar, saber callar cuando hay que callar y cuando hay que levantar la voz, igual se levanta la voz. Eso más que nada, y siempre cuando hay una duda, decirlo entre nosotras, cuando hay algo que corregir también, no en mala, sino que en buena. Siempre decían, escuchábamos atentamente a nuestras ancianas, siempre ellas decían que uno, ante cualquier cosa, poner a Dios antes, comenzar una reunión, siempre había que poner una oración. Entonces eso va, si no se hace presencial, pero se hace en el piuque, en el corazón, que todo funcione bien y sobre todo sabernos escuchar. Esa es la... sabernos escuchar y respetarnos nuestras decisiones y todo eso. Esa es la como el punto de habernos sabido soportar y mantener como organización. Bueno, yo más bien quiero felicitarlas, las conozco de chiquitita de cuando empezaron y creo que igual se quedaron un poco cortas en toda la historia que nos contaron. Hay muchísimas otras cosas que ha hecho este grupo de mujeres que a mí me emociona. Ellas han podido transmitir mucho de lo que han hecho también a grupos de personas que vienen. Estudiantes, profesionales, gente de dentro de la isla, de afuera también. Desde contar su historia, que yo creo que eso es súper importante, porque si hay una agrupación... que siempre cuenta su historia, y la Hilda es una de las que más la contaba, la historia para atrás, porque es súper importante conocer no solo la historia de ustedes, la historia de los padres y de los abuelos, que acá hay padres y abuelos que son increíbles, digamos, son como parte también de la historia del pueblo huilliche. Yo creo que eso también es importante, yo creo que también esa es una fortaleza para haberse mantenido 23 años, porque no es fácil. 23, ¿no? Bueno, 25, sí, formales, pero estaban organizadas de antes. Y yo creo que eso es súper importante y quizás también es como una de las motivaciones para partir, porque me acuerdo que la Hilda, cuando estaba con esta idea de formarse y conversaban y todo, y en algún minuto va al Consejo de Caciques de la época a decir que ellas, como mujeres, querían un espacio ahí, querían una silla en el Consejo de Caciques, tenían cosas que decir en relación a la salud, a la educación, a la cultura. Y eso creo que es súper fuerte y creo que es como el puntapié inicial de esto, que han seguido honrando también ese principio, esa idea inicial, y no han decaído a pesar de que han tenido altos y bajos, como todos, y como todas las organizaciones y todas las personas y todas las familias, pero se mantienen y creo que son... una parte importante de la historia del pueblo mapuche huilliche de hoy, contemporáneo, pero con sus raíces en la historia. Así que nada, felicitarlas, agradecerles ser parte de esta historia también con ustedes, y decirles que voy a seguir estando acá cuando me necesiten. Sin duda, tus palabras siempre van a ser... con mucho cariño, porque sabemos que nos querés mucho, y nosotras a ti. Sí, también, como decía la Ale, sí, pues, hay un montón de cosas que son 20 y tantos años que uno al final como que resume lo que más recuerda, pero sin duda la historia de todo lo que hemos hecho es larga, ¿sí? Yo ahora, tú decías, escuchaba cuando en algún minuto estuvimos recibiendo estudiantes de la Universidad de Washington, y fueron varios años que estuvimos educando a los estudiantes de la universidad cuando venían a Chiloé y venían a vernos a nosotros. Y claro, y después me acordé que hemos recibido chicos de Europa, pero que al final uno como que la memoria le va pasando, los chicos de escuelas de Santiago, que a veces están que están más interesados en el quehacer de la organización o del movimiento Mapuche Huilliche de Chiloé que en nuestros mismos pares. O sea, no, en Chiloé el movimiento con respecto a, con identidad de mujer tiene como aún algunas espacios en los cuales no llega nomás, pero ya va a llegar. Y claro, el movimiento en sí, sí, pues tanta... es verdad que estuvo hasta el ministro en su minuto de la mujer allá en Huaypingüe, que nosotros se nos quemó la casa. Y cuando se nos quemó la casa, perdimos un territorio o un espacio en el cual nos podíamos juntar. Pero en algún minuto, cuando estábamos hablando del derecho de la mujer en salud y derecho de la mujer en todos los ámbitos, vino el director en ese minuto del Ministerio de la Mujer o algo así en... que estaba, vino a reunirse con nosotros en Huequetrumao, cosa que era un hecho bastante importante en ese minuto, creo que fue el 2007, y claro, dentro de todo esto, uno de nuestros principales proyectos fueron la incidencia política en diversos ámbitos, entonces... Gracias también por recordar eso y por acompañarnos en todas las cosas que tenemos que en algún minuto hemos iniciado. Y también nosotros somos bien críticos en el labor de los profesionales en las ciencias que tienen que ver con la investigación. Porque sin duda nosotros, además las mujeres mapuche y huilliche, somos somos sujetos de interesantes de investigación. Entonces, a nosotros nos han llegado muchas ofertas, así que queremos trabajar con ustedes, nos gustaría hacer esta investigación con ustedes. Y nosotros también tenemos una idea súper clara, que vamos a trabajar con quienes confiemos. Y mientras tengamos nuestras confianzas como las tenemos hoy, no hemos logrado como tener otros trabajos con otras personas que sean de las ciencias sociales, que no sea la Ale, la Daniela, porque uno confía, habitualmente al pueblo, los pueblos originarios lo han traicionado, nuestros mismos pares también. Y nuestras historias han quedado en manos de alguien que se apropió y después nos devolvió. Y al otro que a mí me parece interesante, que, no sé, pues yo a través de la vida también lo he visto con el trabajo de organización con mujeres, es que ustedes no han olvidado a las otras mujeres. Fuera de la Hilda, también nombraron otra. Y eso, esas mujeres, yo creo que uno lo agradece, porque uno hace historia a través de ellas. Uno no creció sola. Y ustedes las nombraron y eso como que me dio bastante gusto. Yo creo que ellas del otro lado, donde estén, también lo agradecen, porque uno crece a medida que la otra mujer a nosotros nos hicieron brillar. Así que me gustó mucho eso. Gracias, chiquilla. Es una pregunta un poco más personal. Es que dijeron que las ancestras les enseñaron cuándo callar y cuándo levantar la voz. ¿Y cuándo hay que callar y cuándo hay que levantar la voz? Por favor, que me hace falta. Por ejemplo, cuando uno está haciendo pasar a llevar, hay que levantar la voz. Muchas veces, de repente, cuando se trata que este andar ha sido muy largo, nosotros, la ñañita que mencionaba, de ella aprendimos mucho, sobre todo la ñañita que hablaba ella harto en el video, que se llamaba Teolinda Raín, o sea, Teolinda Huenteo Raín. Ella tenía una tremenda sabiduría por su trayectoria y su vivencia, su crecimiento de atropello. Entonces, de ella aprendimos mucho nosotros. Cuando salíamos a las marchas, nosotros fuimos a las marchas para que no se haga el puente Chacao, nosotros ya lo hicimos barro todas las veces, íbamos a las marchas de aquí a Ancud, nos encaminábamos en Ancuda y pasábamos a alojar en una ruca que tiene una comunidad, y de ahí en la mañana para allá para esto Chacao, Pargua, muchas veces, y ahí hay que alzar la voz cuando hay que alzarlo. Y cuando hay que saber callar, hay que saber callar con uno, con sus pares, porque yo no me voy a poner a discutir con mi lamien, mejor callo, y después cuando se calmen las aguas, hablamos. A eso me refería, May. Bueno, yo también quiero aprovechar, ya que estamos cerrando, primero para agradecerles Es súper emocionante escucharlas. Yo ya he tenido la posibilidad en un par de ocasiones y siempre escucho historias nuevas y que son muy conmovedoras. Y ver el video también. Es ver todo lo que han hecho, esa casa hermosa que lamentablemente se quemó, pero que están aquí después de 25 años trabajando, me parece súper hermoso. Yo también tuve la oportunidad de compartir un poco con la Lamuén Hilda y realmente me es muy conmovedor escuchar que hay tanto amor y que ella está tan viva en ustedes y que está tan presente aquí. Y también quisiera hacer un comentario con lo que dijeron anteriormente con respecto a las esposas de los Loncos. Nombraron algunas de esas mujeres, no con el ánimo de opacar o de hacer complejo el rol de los Loncos, que hay veces que se confunden las cosas cuando hablamos de que queremos visibilizar y hablar de las mujeres, se siente un poco a veces un poco como conflictivo, y en realidad no, como dijo la Lamuén Miriam, yo considero que somos opuestos complementarios y que todas las personas, aquí lo dijo el Maestro de Paz, todas las personas tienen un lugar y todas las personas tienen un propósito, y al mismo tiempo decirles que qué importante y qué necesario es escuchar esas biografías de esas Lamuén, de esas mujeres que tal vez ustedes conocen, pero tal vez nosotras que no somos de la comunidad no. Y ojalá que tal vez pueda ser algo que se pueda encaminar en el futuro para saber quiénes eran esas mujeres y todo lo que hicieron, porque se nos llena el piuque, se nos llena el alma cuando las escuchamos y decimos, wow, hace 40, 70 años esas mujeres, imagínense lo que estaba recién contando la Ale, como imaginarme solo a la Hilda decirle a todo un consejo masculino, se necesita una silla no para mí, sino para las mujeres huilliches. Qué tremendo nehuén, valentía y arrojo. Así que nada, solamente agradecer y esperar que en el futuro podamos acercarnos a esas historias, a esas experiencias de las mujeres que ya no están, pero que están aquí presentes hoy día. Hoy estuvimos con la Asociación de Mujeres Huilliche Rayén Cuyén en el contexto del proyecto que habla sobre los 200 años del Tratado de Tantauco. Se conmemora una fecha que no es para celebrar, sino que para revitalizar la historia ancestral del Fundo Coihuín de Compu, de las organizaciones que funcionan en torno a esta comunidad, así también como la historia del pueblo mapuche huilliche y del huapintu xilhué.